Hoy estamos presentando Bruja de Colección, 10ª temporada, año 2018, programa número 317. Todavía me llaman la bruja de las palabras. ¿Usted es el jefe? Sí, llamaré a seguridad, señor. Bien, escúcheme, señor importante. Si está buscando el tipo de empleado que aguanta abusos, nunca trata de defenderse, yo soy el indicado. Puede tratarme como basura y seguiré lamiendo sus zapatos como si fuera helado. Y si eso no le gusta, ¡puedo cambiar! Oh, me agrada su actitud, enérgico pero sumiso. Señor, este hombre no pasó el examen de aptitud. Se metió en un armario antes de irse. No me importa. O sea que... Bienvenido a bordo, hijo. Tengo el empleo. ¡Tengo el empleo! ¡Wah! ¡Solo en este país podría conseguir empleo! Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Argentina. La bruja de las palabras. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Transmitiendo para todo el universo. Un programa pensado, no, táchalo de pensado. Ah, la televisión me respeta, se ríe conmigo, no de mí. Estúpido. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen, nada más. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Se me desbalanceó un poco el programa de La Bruja de hoy. Yo quería hablar de Juan de Palafox y al final nos entretuvimos con otras cosas. No importa, vamos a leer un poquito algo hoy y seguiremos en los próximos programas con Juan de Palafox, que siempre... nos resulta un piso interesante precisamente para comparar con la cultura occidental, que es de lo que mayormente hemos hablado hoy, ¿eh? Estas madres de hierro belicosas, ¿eh?, generan humanos a su vez belicosos, ¿eh?, estos blancos y siempre inquietos que están siempre buscando algo, que no sabemos lo que les pasa. Las frases que acabo de decir son de indios americanos describiendo a los europeos que llegan. Volvemos entonces a el testimonio de este libro prohibido del obispo Juan de Palafox y Mendoza, también virrey, así que es un personaje ahí incómodo, ¿eh?, porque hasta tal vez él mismo haya debido prohibir su propio libro. ¿Por qué? Porque de un lugar que no era cristiano se generaban miles, millones de personas que eran bonitas, que tenían paciencia, que no se peleaban. Todos los ideales cristianos estaban realizados en un mundo que no era cristiano y que no era occidental y que no tenía las supuestas obras de arte, Miguel Ángel, el Quijote y qué sé yo. No, estos tipos sin tanta, comillas, espiritualidad y sin unos dioses tan geniales como los nuestros. La realidad es que respondían al ideal cristiano, por lo menos a los ojos de estos cristianos. Nosotros tenemos que hacer esta relectura para tratar de deslindar lo que son los ojitos de nuestro testigo Juan de lo que efectivamente está ocurriendo allí, ¿eh?, como hacíamos hace ya un rato acerca de la supuesta paciencia que tienen estos indios. Dice Juan de Palafox en su libro De la naturaleza del indio: esta pobreza de los indios, es en muchísimos de ellos voluntaria y elegida por un modesto, parco y cristiano modo de vivir, sin codicia ni ambición. Sí, de algún modo ahí ya en ese párrafo el tipo nos da la misma pincelada que nos ha dado y que nos seguirá dando. El tipo no sale de su asombro de decir, pero estos tipos no tienen nada y no les preocupa no tener nada, está todo bien. Y nosotros desde acá, desde La Bruja, digo, ¿no? Salimos y decimos, es que no tienen odio disponible para distribuir, no se desprecian a sí mismos, así que están en continua, comillas, felicidad. Si habíamos dicho que la felicidad es cuando se te pasa un ratito el desprecio hacia vos mismos, este tipo nunca lo sentían. Yo definiría la felicidad como la sensación de poder mirarme sin avergonzarme de quién soy. Así que no estabas inquieto. Su rostro está tenso y torturado por sus pensamientos. Los blancos siempre quieren algo. Siempre están nerviosos e inquietos. Sin saber lo que quiere. Estás en paz con tu alma, lo decimos acá en el barrio. En paz con tu alma. Y ahora va a detallar, Juan, datos. Hablando de estas gentes, estos indios de México, no tienen más cerradura en sus puertas que la que hace falta para defenderse de las fieras. O sea, cierran la puerta para que no le entre un puma, ¿entendés? Porque entre ellos no hay ladrones, ni tampoco hay que robar. Y viven en una santa ley. Sencilla ley, fíjate, este tipo es un poeta, ¿no? Y como era la ley de la naturaleza. Viven en una santa ley, dice el obispo, sencilla, como era, para nosotros los europeos, la ley de la naturaleza. Esto da para hacer una canción y ya, esto es un hit. Es un hit para 1960, pero ya no está más de moda esto de ser feliz y que no haya ladrones. No hay que hurtar. Alguien me dirá, ah, Carlos, pero yo quiero tener el televisor. Y bueno, está bien. Sí. Ese comentario para el examen final lo mandamos. Todo lo que se me complica lo mando para el examen final yo. Tienen muy pocas pertenencias, dice el obispo. Por ejemplo, un madero que les sirve de almohada y un mortero donde muelen un puñado de maíz con el que hacen tortillas de las que se alimentan. Acaba de escribir dos de los preciadísimos objetos que tenían y claro, ¿qué vas a andar robando un pedazo de madera de almohada? Ahora, no sé por qué, mi cabecita loca, discúlpeme, ¿no? De golpe yo dije, ¿en qué condiciones yo podría dormir con un pedazo de madera en la almohada? Y mi respuesta fue inmediata. Cuando estaba muy feliz. Suponete enamorado. Con la chica que me gustaba. ¿Y qué tenemos de almohada? Nada, cualquiera. ¿Qué me importa? Y invirtamos la situación. ¿En qué caso yo necesito una almohada muy cómoda y no logro conciliar el sueño si no es absolutamente mullida, lo suficientemente dura y lo suficientemente blanda como para que... ¿Entendés? ¿En qué caso hago eso? Cuando no estoy en paz con mi alma. Tampoco estoy en paz con mi almohada. Luego eso se recubre de que necesito una almohada y que tengo derecho a tener una almohada. Pero nosotros ponemos el dedo en la llaga y le decimos, no estás feliz. No estás feliz, hermano. Yo no sé qué les pasaba a estos indios. Yo hice la traspolación con las veces que yo he dormido con un madero que hacía las funciones de la almohada. Con este género de alhajas, es una ironía de Juan de Palafox. Alhaja es el madero que le sirve de almohada y el mortero donde muelen un poco de maíz. Con este género de alhajas y pobreza viven tan contentos, como yo enamorado, más que el poderoso y rico con las suyas. Están más contentos que el rico y poderoso. Y no hay indio que teniendo esto se juzgue pobre ni pida limosna. Ni se queje de la fortuna, ni envidie, ni pretenda, ni desee. Lo mismo que me pasaba a mí. Y si los conservaran en esta honesta pobreza y ejercicio, se tendrían por felices y sin duda alguna, según mi parecer, lo serían. Como era Carlito cuando estaba enamorado y la chica linda del barrio le prestaba atención. Carlos, sus intervenciones desvían la seriedad de la lectura. Sí, puede ser. Discúlpeme, pero me parece que también fui bastante claro, ¿no? Y lo que es más admirable en mi sentimiento, señor, le escribe al rey, ¿no? Pero más bien se lo prohibieron al libro antes que leerlo. Y lo que es más admirable en mi sentimiento, señor, es que siendo ellos tan pobres y tan desnudos, son ellos los que visten y enriquecen el mundo, y son ellos los que en las Indias sustentan todo lo eclesiástico y secular. Eclesiástico la iglesia, secular el rey, los intendentes, todo lo demás. Porque su desnudez, pobreza y trabajo sustenta y edifica las iglesias, hace mayores las rentas de España. Su trabajo fecunda y hace útiles las minas, cultiva los campos, ejercitan los oficios y artes de la república, pagan los impuestos, causan las alcabalas, las rentas, y descansa y alivia a los magistrados públicos, sirve a los superiores, ayuda a los inferiores, sin que haya cosa alguna desde lo alto hasta lo bajo, en que no sean los indios las manos y los pies que hacen todas las tareas. Y si se acabasen los indios, se acabarían del todo las Indias, en el sentido de la América. Porque ellos son los que conservan la América, y como abejas solícitas labran el panal de miel para que otros se lo coman. Tremendo los trazos de injusticia que denuncia y la nobleza que no puede ocultar. Y como ovejas mansísimas ofrecen la lana para cubrir ajenas necesidades. Fíjate la metáfora, ¿no? Y como pacientísimos bueyes cultivan la tierra para ajeno sustento. No sé por qué imagino a Francisco de Asís escribiendo estas palabras. No está lejos de eso. Y ellos, señor, y yo, dice Juan, y todos cuantos bien los queremos y solicitamos su alivio, nos contentaremos con que padezcan, trabajen y fructifiquen con un moderado y tolerable trabajo y pena. Este tipo está hablando bien de los indios al rey, y lo que pide, nos alcanzan con que padezcan un moderado y tolerable, un tolerable trabajo, no un intolerable trabajo. Aquí está la famosa leyenda negra de puño y letra de un virrey español. Por eso le relato a vuestra majestad los méritos y virtudes de los indios para que usted los ampare del padecer intolerable. No, esto va para esta cosa tan extraña que es la leyenda negra que algunos españoles de un rancio conservadurismo fantasean que hubo, ¿no? Lo que hay es una historia negra, ¿eh? Vamos a seguir un poquito más con Juan de Palafox. De la paciencia del indio. Es una especie de título que pone Juan de Palafox. Entre las virtudes del indio más admirables y raras está la virtud de la paciencia. Por dos razones. Primero, porque carga grandísimos trabajos y pobreza. O sea, encima que trabaja un montón, el tipo se la banca y tiene paciencia a los ojos del español. Segundo, porque su paciencia es profundísima e intensísima, sin que se le oiga ni un suspiro ni un gemido. Jamás se les ha oído, frente a tantos agravios, jamás se les ha oído una queja. Sigue Palafox. Porque sobre el descanso es tolerable la fatiga, pero sobre la misma fatiga reciben otra fatiga. Sobre un trabajo se les da otro trabajo. Sobre un azote, otro azote. Se trata de un padecer de suprema magnitud. Denuncia al borde del atentado terrorista el señor obispo Juan de Palafox. Tremendo, ¿eh? El maltrato que denuncia. Se trata de un padecer de suprema magnitud sobre un azote, otro azote. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Mi intento, sigue Juan de Palafox en 1650, describiendo lo que él cree que es la realidad de los indios americanos allí, en la zona de Puebla, hacia el sur de la actual México. Mi intento solo es favorecer a los indios. Si pudiere, sin tocar ni desconsolar a los que a ellos lastiman y desconsuelan. Está diciendo, ¿se entendió, no? Yo quiero que a los indios no les vaya tan mal. Si pudiera, sin atacar a los que nos maltratan. ¿Quiénes son los que nos maltratan? Mis compatriotas españoles, dice Palafox. Por muchos y grandes que sean los agravios que padecen, rarísimas veces tienen ira ni furor para vengarse, ni aún se conmueven para ir a quejarse a los superiores, salvo que lo hagan influidos o alentados por otros españoles que los persuaden para que se vayan a quejar. Algo de esto ya habíamos leído. Ahora va a hablar de la generosidad del indio. Él usa la palabra liberalidad, pero yo estuve chequeando textos de esa época y lo que Palafox usa como liberalidad es en realidad generosidad para nuestro lenguaje de hoy. Sería desprendido. Así que yo voy a usar generosidad para que se entienda bien, pero bueno, cada oyente puede pensar como quiera. Además, el contexto en el que está la palabra, ya va a ver usted que es generoso. No parece, señor, que siendo tan pobres los indios puedan ser generosos, pero son generosísimos, como si fueran muy ricos. Mira, igual que yo cuando estaba... ¡Cállese, Carlos! Porque a esta virtud, generosidad, no la hace mayor la materia, sino el deseo. ¡Qué lindo! Mira, esa me la voy a poner en la heladera, Agata. A la generosidad no se consigue con dinero, sino con las ganas. Ahí está. Y en un príncipe suele significar menos regalar una ciudad entera que en un pobre regalar 4 pesos. 4 reales, dice Palafox. Así los indios, aunque cada uno no pueda fructificar copiosamente, pero todos juntos es muy cierto que lo dan todo y que obran con gran generosidad, porque estos pobrecitos, como no conocen ni codicia ni ambición, son solidarios, partidísimos, dice. ¿Qué significa solidarios? Son solidarísimos. Y si tienen 2 puñados de maíz, con gran gusto dan 1 de los 2 que tienen a quien se lo pide. A todas horas están abiertas sus casas para hospedar y ayudar a quien los necesita. Tremendo, ¿eh? Yo creo que cuando yo estaba enamorado, tampoco era para tanto, ¿eh? No, esto es más. En prestar cuanto tienen, no reparan. Y no solo lo que tienen, sino a ellos mismos se prestan. ¿Entendés? Un cristiano estaba loco, porque el cristianismo declama. La caridad, la entrega, la humildad. Pero, viste, después, más o menos, loco, pará, te estás aprovechando. Estos no, viste, estos eran el modelo cristiano, como decíamos hace un rato, ¿no? Ahora, estos indios, según lo que nosotros entendemos, no lo hacían por cristianos, sino porque no tenían madres belicistas. No tenían, es nuestra hipótesis en realidad, no tenían este malestar que genera el desprecio permanente de mami y papi que te controlan, te contradicen, te persiguen, etc. Mira, una más. De la honestidad del indio, dice este apartado de Juan de Palafox. Los indios generalmente son honestos. En general, ¿eh? Es lo mismo, pero al revés, que uno diría de los occidentales. los occidentales generalmente son deshonestos, ¿no es así? ¿Algún honesto hay? Sí. Bueno, allá era al revés. Generalmente son honestos. ¿Algún deshonesto hay? Sí. Y si no están ebrios, si no están borrachos, proceden con gran modestia, vete, bajo perfil, y circunspección, o sea, con cara de que están haciendo la cosa bien, como hacemos nosotros el programa. El modo, fíjate, muchacho, me agarra, toman lápiz y papel, vamos al asunto de las novias, cuando te gusta una chica, acá está. El modo con que los muchachos expresan su pretensión de casarse es modestísimo y honestísimo, modesto y honesto. Porque el indio soltero que pretende casarse con alguna doncella india, sin decirle cosa alguna, ni a ella ni a sus familiares, se levanta muy de mañana y le barre la puerta de la casa a la doncella. Anda anotándome vos, Te levantás a las 5 de la mañana, te agarrás la escoba, acá te prestamos una si querés, le barrés la vereda y la parte de adelante de la puerta de la casa, silbando, bajito, para no despertar. Entonces la doncella y sus padres salen, y el muchacho entra en la casa y limpia todo el patio. Le limpia toda la casa, le pasa a la enceradora, y otras mañanas les lleva leña, otros días les lleva agua. Y sin que nadie lo vea, las pone en la puerta. Yo la próxima vez que me enamore, estoy anotando leña, agua y que no me vean. O sea, el gesto sin la arrogancia de que lo hice yo. Ahí está. Y de esta suerte va explicando su amor y mereciendo. Mereciendo, se tiró Juan de Palafox, su santidad, el señor obispo. De esta manera va explicando su amor y mereciendo. Así lo puso él. Descubriéndose cada día más en adivinar el gusto de los suegros. Es un héroe. Obrándolo aún antes que ellos le manden cosa alguna, ¿entendés? El tipo se dio cuenta que a los suegros les gustan las aceitunas. Y va y le compra 100 gramos y se lo deja ahí al lado de la leña. Es un genio este tipo. Y todo esto sin hablar palabra con la doncella, ni concurrir a parte alguna en su compañía, nada de ir al baile, al cine, ni aún osar mirarla al rostro, ni ella a él, hasta que a los parientes les parece que ha pasado bastante tiempo y que tiene el muchacho méritos y perseverancia para tratar de que se case con ella. Y entonces, sin que él hable, lo disponen, se refiere a que los parientes disponen el casamiento, y con esta sencillez y virtud obran con diversidad de ceremonias en esta materia, según las provincias donde se hacen los tratados. Alguna vez hemos dicho en estos programas que nosotros no es que estamos de acuerdo con lo que cuenta para Fox, acá se olvidaron de preguntarle a la nena si estaba interesada en el muchacho, suponete, ¿no? Estamos contando lo que a su vez nos cuenta el testigo. Nada, en todo caso habla de, no sé, de la humildad, la sutileza, estos gestos de dejar la leña sin mostrarse, ¿no? Esta cosa que un occidental, ahí me incluyo, cuando las ves, decís, este es un tímido, no sé, no quiere mostrarse, tiene miedo. ¿Te acuerdas que Colón decía que eran muy miedosos? Puede parecer miedo, pero en realidad es pudor, un pudor que está al tanto del tremendo amor que puede estar por ocurrir. Ya voy entendiendo, Carlos. Claro, porque si vas a estar unos años con una chica, bueno, más vale que vayas acostumbrándote a llevar leña y que nadie sepa que fuiste vos el que la llevó. Para despedirnos, lo vamos a hacer escuchando a dos